partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, y aquí nos vamos al encuentro de Eduardo Victoria Baeza, que está por allá por México, supongo yo, que debe estar en México, y con el año ya empezado, en medio mes fue ya. Buen día, ¿cómo andás, Eduardo? Hola, Ángeles. Sí, bueno, sí, Eduardo, yo te escucho perfecto. El año empezado, pues entonces tenemos ya, y te digo que hemos visto en las noticias internacionales mucha repercusión de el discurso de la presidenta de México, las propuestas que ha hecho. Ha sido muy activo este inicio de año. Sí, bueno, la presidenta de México pues está pagando por publicidad, entonces los medios masivos la apuntalan. La verdad es que es absurda la reacción. Está muy mal asesorada en materia de política exterior la presidenta, no lo digo yo, lo han afirmado algunos analistas geopolíticos, como Alfredo Jalife, por ejemplo, en política exterior, y algunos otros. Está muy mal asesorada, está cayendo en un enfrentamiento directo con el gobierno de los Estados Unidos, pero por el otro lado, está cediendo a la política, a la presión de la política exterior que se nos viene. Ya ni siquiera ha tomado posesión Trump y México ya cedió en muchos puntos en la agenda de Trump. Entonces, por un lado hay una campaña de un nacionalismo de estos de opereta, ¿no? De una escenografía barata, la verdad. Un nacionalismo ramplón, en el que la presidenta, como decimos en México, se envuelve en la bandera y su gabinete hacen un evento en el Museo de Antropología y dicen que van a defender la patria, la nación, y en fin, como les comento, muy mal asesorada. Les voy a comentar con un poquito más de estructura. Por ejemplo, todos los dichos de Donald Trump, todas las afirmaciones de Donald Trump son parte de la política de Estado norteamericana, no son ocurrencias de un tipo que lo han catalogado como un loquito. Pues no es un tipo loquito, es un oligarca que representa en este momento los intereses de la oligarquía más poderosa del planeta. Y los puntos que ha planteado, manifestado, desde lo de Groenlandia, el cambio de nombre al Golfo de México, la expulsión de los migrantes, en fin, todas las cosas que Donald Trump ha venido planteando son planteamientos de antes de Trump, y los ha venido haciendo el Estado norteamericano. Si se fijan, por ejemplo, en estos días detuvieron a un indocumentado y lo están culpando, me contó mexicano, y lo están culpando de los incendios en California. Cuando, si tenemos memoria, cada año hay incendios en California. Cada año hay incendios en California, ¿cierto? Desde que yo tengo uso de razón, siempre hay incendios en California por diferentes razones, que se secan los pastizales, se construyeron por ahí residencias, pero siempre había incendios. Ahora están culpando a un migrante indocumentado mexicano. Eso le sirve. Le sirve, le sirve a Donald Trump. Sí, claro. Ponen un haitiano también. Seguro, les puede meter a varios, sí. Claro, y ahí California son puros demócratas, ¿eh? Entonces hay una política de Estado norteamericana respecto a ese tema. Entonces la presidenta de la República contesta en conferencia de prensa, en su mañanera, en un tono que, desde la perspectiva de muchos analistas, y yo la comparto, no es el correcto, no es el adecuado, porque México ni siquiera cuenta con la capacidad de enfrentar a los Estados Unidos en condición de igualdad. Tendría que tener otro tipo de estrategias. Y México, como les digo, la presidenta enfrenta a Donald Trump con los dichos, con las palabras, en su puesta en escena en el Museo de Antropología, nacionalista. Pero por el otro lado, se aprueba el ingreso de tropas norteamericanas para combatir el narcotráfico. Claro. Pues, ¿qué pasó, no? Eso es serio. Eso es lo real. Claro, eso es muy serio. Yo no conozco un país del mundo que sea soberano que permita tropas de otra nación en su territorio. Sí. Yo no lo sé. Por ahí una vez tuve una discusión con algunos incautos que me hablaban de Alemania y me hablaban de países europeos y me decía, pero si Japón, pero si están llenos de tropas norteamericanas, son colonias, vamos a decir las cosas como son. No, ¿cómo va a ser una colonia? Alemania tiene 30.000 soldados estadounidenses, ¿cómo va a ser un país soberano? No jodan. Sí, bueno. En este momento, al México permitir ampliar operaciones de las Fuerzas Armadas estadounidenses en la región norte del país, pues está perdiendo soberanía. Pero por otro lado, la presidenta, como les digo, hace un evento de muy mal gusto con un nacionalismo de opereta en el Museo de Antropología, ante todas las piezas antropológicas que representan el pasado histórico y magnífico del país. Entonces, por otro lado, por ejemplo, se habla de que Trump dice que va a deportar millones de migrantes, miles o millones a esta altura. Y se prepara así una deportación masiva, en primer lugar, de migrantes con antecedentes penales. Incluso ya están ajustando en Estados Unidos la legislación. Y el gobierno de México, en primer lugar, dice, bueno, no vamos a recibir migrantes que no sean mexicanos, los mexicanos hay que recibirlos, evidentemente, pero no vamos a recibir migrantes que no sean mexicanos, que los deporten a su país. México no tiene por qué tenerlos. Sí. Y eso queda, ¿no?, en este discurso de opereta. Pero después el gobierno de México acepta, en una nota chiquitita que nadie le da bola, acepta que a México deporten a los migrantes con los que Estados Unidos no tiene relación, y para que después sea un país puente, para que después México, de sus recursos, los deporte. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que ya ha sucedido, que un montón, por ejemplo, de venezolanos, de cubanos, de haitianos, de dominicanos, van a acabar en México deportados y van a acabar en manos de la mafia. Si no es que ya tienen contactos con algunos de ellos, porque tienen sedes penales muchos de ellos, vamos a ser honestos. Y van a acabar en México. Y van a acabar en la zona fronteriza del país, en donde ya hay problemas muy serios en este momento de prácticamente una guerra abierta. No sé si han seguido algunas notas. Por ejemplo, la semana pasada, un convoy militar estalló con unas minas en la frontera entre Jalisco y Michoacán. Entonces, tenemos un campo minado en la zona de Jalisco, Michoacán, tenemos un combate brutal en la zona de Sinaloa, en la zona de Coahuila, y precisamente son esas zonas fronterizas, son Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, donde hay conflictos muy serios, a donde se van a reubicar cientos de miles, si no es que millones de migrantes deportados de los Estados Unidos, y la gran mayoría, muchos de ellos lamentablemente, con antecedentes penales. Entonces la mafia pues está enjuagándose los bigotes, ¿no? Como decimos en México. Claro, ¿cómo la ven? Claro. La resolución que tomó Biden la semana pasada, extendiendo la protección humanitaria a inmigrantes de Ucrania, los que más son los venezolanos, 600.000 venezolanos, 103.000 ucranianos, sudaneses y salvadoreños. ¿Eso influye en algo? ¿Hasta dónde llega ese beneficio? No, porque Trump lo puede quitar. El beneficio que pone el presidente lo puede quitar el presidente. Entonces claro. Trump puede llegar y quitarlo. Le van a meter un problema legal, pero eventualmente, o sea, va a demorar un poquito más. Sin embargo, sin embargo, lo va a llegar y lo va a quitar. Lo acaba de anunciar hace unos días. Lo va a llegar y lo va a quitar. Hay muchísimos para cubanos, creo que también lo puso. Y miren, esto tal vez no va a ser políticamente correcto, pero pues hay que señalarlo, porque aquí estamos en la 36, y como sindicalista ha sido muy difícil, cuando a muchos de estos venezolanos o cubanos que se quedan en México o en los Estados Unidos, se intenta sindicalizar, Ojo por ahí, porque hay que ver el factor ideológico que está detrás de mucha de esta gente, no hay que dejar de ver que muchísimos cubanos son gusanos, ¿eh? Y también muchos venezolanos, por supuesto. Hay que decirlo como sí, son. Por supuesto, son unos gusanos. Con los haitianos, con los dominicanos, bueno, pues lo que está pasando en Haití, con los sudaneses, les destruyeron su país. Pero vamos a ser honestos, cuando llegan muchos de estos venezolanos o muchos de estos cubanos que son la gusanera, a nosotros desde la perspectiva sindical nos es imposible sindicalizar a esta gente cuando están ya trabajando en México. Son de una derecha rancia, de una derecha tipo Miami, ignorantes. Brutos. Acá lo vemos también eso. Sí, sí. Entonces, sí, es así. Cuando se han intentado organizar muchos de estos trabajadores de repartidores o están trabajando temporalmente en maquilas, es muy, muy difícil, son rompehuelgas. Entonces no hay que perder el factor ideológico, esto pasa en Estados Unidos y en México, en donde ya también cambió la lucha de los migrantes por sus derechos. Se quedó lejísimos 2006, 2007, 2008, cuando los migrantes, recuerdan, hicieron estas grandes marchas y estaban movilizándose por sus derechos laborales y por sus derechos migratorios, estaban organizados políticamente, eso se quedó lejísimos. Ahora tenemos un montón de estos migrantes, lamentablemente, muy individualistas y como decimos, bueno, tenemos 600, más o menos 600, 700 mil venezolanos, no estoy afirmando, sería absurdo decir que la mayoría de ellos son más personas, en absoluto, pero sí hay un buen porcentaje de venezolanos y cubanos que son gusanos y que va a ser casi imposible organizarlos políticamente a favor de la causa de la clase a la que pertenecen. Entonces, es un problema muy serio el que se viene, y la presidenta de la República, mal asesorada como está, decide pues seguir el juego mediático de Donald Trump, porque es seguir el juego mediático de Donald Trump en los dichos, diciendo un disparate absurdo. Cuando Trump mencionó cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, que es una nota que le dio la vuelta al mundo, tiene algunas razones históricas Trump para decirlo. Evidentemente el Golfo de México fue bautizado desde la época de la colonia, y la presidenta de la República, bueno, salió a decir, bueno, ¿por qué no mejor le llamamos América Mexicana, toda la parte del sur de los Estados Unidos? Haciendo de juego, cayendo, rebajándose a un nivel estúpido, honestamente. La presidenta de la República, la presidenta de un país serio, pues no debe de caer en ese tipo de bravuconerías ni bramatas. México debería ser un país serio, México debería defender su soberanía de manera seria, y no con este tipo de bravuconería barata, que por otro lado, pues cedemos, ¿no? Decimos este tipo de tonterías en el Museo de Antropología con el calendario azteca, pero por el otro lado le estamos abriendo la puerta para que entren soldados estadounidenses a ayudarnos a combatir. Por otro lado, a combatir el narcotráfico, que por cierto es un problema exclusivo de los Estados Unidos. Si en México tenemos el problema que tenemos de consumo, de tráfico, de distribución y de producción de drogas, es exclusivamente un problema de los Estados Unidos. Si la presidenta no lo ha señalado, la presidenta de la República cae en la campaña anti-China, que les quería comentar también. Eso te iba a preguntar, si lo de los desaciertos en política exterior incluyen el posicionamiento ante China. Claro, porque México cae en esta campaña anti-China y responsabiliza a China de la producción y la introducción a México de fentanilo. Lo cual es aparte de que es falso, aparte de que es una falsedad absoluta, es la narrativa estadounidense. O sea, la presidenta de la República está apuntalando la narrativa estadounidense en materia de narcotráfico. Porque no hay ninguna prueba. Así como a México, el New York Times hace unos días sacó un artículo estúpido. El New York Times dice puras idioteces, honestamente, de un tiempo para acá, o quizás siempre las dijo. Pero sacó un artículo sumamente estúpido diciendo que prácticamente en México y en China se cocina todo el fentanilo que los pobres gringos consumen. Yo no sé, los chinos lo producen, los mexicanos lo producen, pero ¿quién lo distribuye en Estados Unidos? Llega mágicamente, llega por correo, se manda por correo hasta las venas o las narices de los gringos. ¿Quién sabe, verdad? Ya no, en Estados Unidos nunca hay, no sé si han fijado, en Estados Unidos nunca hay bandas de narcotraficantes, no. Nunca hay capos, nunca hay carteles. Los gringos son gente tan decente. Los tienen tercerizados. Sí, pero fíjense, entonces México cae en esta narrativa estadounidense. Por un lado, el New York Times y Washington Post y estos pasquines de cuarta le pegan al gobierno de Claudia Sheinbaum empujando esta narrativa y diciendo que México y China son los principales productores, distribuidores, que se te mete un chinito o un mexicano a la casa de un gringo a meterle la droga en la nariz o en las venas. Sí. Y México dice, no, nosotros no. Y comprueba la presidenta de la República que toda la idiotez esta de reportaje de New York Times es una falsedad. Bueno, si New York Times inventa que hay tropas de Corea del Norte, ¿no? En Ucrania, e inventaron una vez que el presidente de Corea del Norte murió, ¿se acuerdan que salieron con esas idioteces? Y después ya salió en una cumbre y así como si nada. Se inventan. La prensa inventa con una caradura que tienen. Bueno, inventan que este tema. La presidenta de la República, bien, la verdad que bien hecho, le comprueba al New York Times que son una parva de mentirosos, que es un artículo inventado, que ni siquiera, que hasta el periodista es un estúpido en materia de química, se ve que no cursó los cursos, no cursó en el Liceo Química, porque esa no es la fórmula para hacer el fentanilo, ni la forma en que se hace. Y viene ahí por la presidenta de la República, pero por el otro lado dice, no somos nosotros, son los chinos, son ellos, acá nada más pasa la droga y se va para allá directa, son los chinos. Entonces compra esa narrativa anti-china, y hemos visto en los últimos días, y esto es muy, muy, ojo porque esto es delicado, hemos visto en los últimos días un montón de artículos periodísticos en redes sociales, TikTok, Reels en YouTube, de propuestas de promociones antichinas. De pronto aparecen influencers hablando mal de China. Hay unas páginas, no sé si ustedes las han visto, que se dedican única y exclusivamente a denostar al gobierno de China y a los chinos. Bueno, de ahí viene la información, están en inglés, pero de pronto uno ve que el influencer mexicano o que el periodista mexicano está, hasta son flojos, está haciendo el mismo guión pero en español. Es hasta ridículo, pero cuando ves esta propaganda antichina en inglés, después la ves con algunos, como decía este poeta, se me acaba de decir el nombre de él, torpes inquisidores de Guarache, de pronto los ves ahí exactamente con el mismo discursito, pero en español. Y ahí te encuentras después algunos por ahí, chilenos, ecuatorianos, evidentemente, venezolanos de Miami, cubanos de Miami, con exactamente lo mismo antichino en español del guión en inglés. Entonces hay una campaña bien armada, lamentablemente, antichina, diciendo que la gente está cansada, una que salió hace unos días, que la gente en México estaba cansada de los productos chinos, entonces salieron a entrevistar a la calle, a los mercados, a personas que opinaban de los productos chinos. Claro. Y todos decían que eran muy malos y que eran mejor los mexicanos. ¿Cuáles productos mexicanos? Si México no produce gran cosa, todo se importa. Entonces, después, bueno, salían con este tipo de notas de cómo este tipo de importaciones han afectado a la industria mexicana. Y básicamente, bueno, los gobiernos anteriores que hicieron todo este tipo de tratados de libre comercio, pues no son los responsables. Los responsables son única y exclusivamente los chinos. Entonces hay una campaña antichina evidentemente muy en sintonía con la campaña antichina estadounidense, y eso es de preocuparse, porque en primer lugar China es una potencia financiera, como ya lo hemos mencionado aquí, como todo el mundo lo sabe, una potencia comercial, es un país con una política exterior que influye, que pesa, y México no tiene o no tendría, si fuera un país como Claudia Sheinbaum lo dibujó en su conferencia en el Museo de Antropología, soberano, pues no tendría que estar comprando ninguna narrativa estadounidense anti-China, culpar a los chinos de los problemas comerciales o los problemas de producción en México y culparlos del fentanilo. Pues México debería, en posición de igualdad soberana, pues hacer comercio en lo que a México le convenga con el gobierno de China y no responsabilizarlos tan a la ligera de situaciones como esta del fentanilo, que claro, son muy, muy, pero muy graves. Y lo del Plan de México, Plan México este que ella lanzó, ayer creo que fue que lo lanzó, ella habla de la llegada de inversiones muy importantes al país. Vi que Amazon es uno de los que está diciendo además que llegó para quedarse en México y habla de las maravillas de México, pero la presidenta habló de por lo menos 277 mil millones de dólares en inversiones que quieren llegar a México. México ha recibido inversión extranjera desde hace años. O sea, no es nueva, esas cantidades no son tampoco espectaculares, México es el primer socio comercial de los Estados Unidos y Canadá. En México se invierte mucho, los extranjeros invierten mucho dinero. Las grandes corporaciones extranjeras invierten mucho dinero en México. Entonces, cada gobierno ha hecho su plan. Calderón hizo su plan México, creo que Peña Nieto también lo hizo en el Museo de Antropología. O sea, esto no es nuevo. Lo que pasa es que Claudia Sheinbaum se ve que está rentando espacios en los medios internacionales para que salga. Pero si ustedes revisan, cada gobierno hace su plan nacional y dice este tipo de cifras maravillosas. Y Amazon, ¿cómo? Amazon ya está en México. Sí. ¿Y cómo no van a estar en México si pagan absolutamente nada a los trabajadores? ¿Cómo no van a estar felices invirtiendo si tienen Estados Unidos ahí a unos cuantos kilómetros? O sea, están recontentos. Sí, el gobierno sí. No les cobra gran cosa de impuestos o directamente no les cobra impuestos. O sea, es una posición simplemente demagógica por parte de la presidenta. Como les digo, cada 6 años todos los presidentes han hecho su plan, un plan muy rimbombante, muy muy muy rimbomboso de inversión extranjera. Y pues sí la hay en México. Si uno va a cualquier estado de la República, pues las principales corporaciones son estadounidenses o canadienses. Y es que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces imagínense ustedes, para ser el primer socio comercial de los Estados Unidos, la cantidad de corporaciones estadounidenses que debe haber en el país. Sí, sí. Ahora, ese es un tema que no va a cambiar, porque pues a ellos les conviene. Claro, se puede hacer una publicidad y una promoción diciendo ven cuánta inversión extranjera hay, pero pues mejor sería decir, bueno, vamos a ver cuánto ganan las trabajadoras o los trabajadores en las maquilas, por ejemplo, ¿no? Que hacen la ropa que visten los estadounidenses, cuál es su sueldo, cuáles son sus condiciones y cuáles son sus prestaciones. Claro. ¿Cómo viven los trabajadores y las trabajadoras del campo mexicano? Que el México es el primer productor de tomate y de aguacate en el mundo, de limón, de que más produce para los Estados Unidos. Está cerca y cercano con los números de Brasil en materia de producción agrícola general, porque Brasil es un monstruo agrícola, pero México en ciertos productos es el primer productor porque todo se va para Estados Unidos. Bueno, yo pregunto, ¿cómo vive el campesinado mexicano? Ahorita ya hay un montón de campesinos haitianos. Es algo increíble que hay un montón de trabajadores agrícolas haitianos en el país, porque están trabajando por mucho menos que el campesino mexicano, o simplemente el campesino mexicano ya se fue a los Estados Unidos. Entonces es hasta muy, muy extraño de ver. México, no estábamos acostumbrados a ir por la carretera y ver a los campesinos haitianos. Imagínense, porque no hay trabajadores en el campo mexicano, ya todos se fueron, o porque los migrantes haitianos, en lo que están en el país antes de irse, pues tienen que hacer algo para ganarse un peso, y están trabajando ahí por unos cuantos pesos al día. Está claro. Esa es la realidad, pues. Sí, es la realidad. Entonces, hay una gran campaña ahorita mediática de Claudia Sheinbaum, y como les digo, no lo digo yo, lo dicen algunos grandes analistas, está muy mal en materia de política exterior la presidenta, muy mal asesorada, y la verdad es que, como les digo, por un lado, sale con este nacionalismo de opereta, de cartón, diciendo de que somos un país soberano y no sé qué tanto, y el calendario azteca y los mayas, y por otro lado sale diciendo, bueno, sí, que los gringos entren, la Fuerza Armada estadounidense, tráfico en Estados Unidos, y sí, que nos avienten a todos los migrantes que quieran, aunque no sean mexicanos. Total, pues ya Trump lo decidió, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, Eduardo, entonces, la verdad que el gobierno de México es así. Sí, sí, pero está bueno tener esta opinión tuya desde allí, ¿no? Desde el lugar, porque está sonando mucho México, eso es real, a nivel internacional, y está bueno tener tu mirada desde ahí. Por hoy, agradecemos. Nos encontramos. Cuídense. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, guay. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo un cigarro de hoja, que patrón está sinvergüenza. Toima y se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón.